crees que estás escuchando una radio más? ¡No! Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina. Todos bienvenidos a una emisión más de Ritmo, Sabor y Salsa, y estamos muy contentos de contar con tu presencia. Conduce Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio. ¡Comenzamos! Si te vas a despedir y ya no hay marcha atrás, si tienes que partir y no te detendrás, no dejes nada aquí, no intentes regresar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una emisión más de Ritmo, Sabor y Salsa. Soy su amigo Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio. ¡Comenzamos! Gracias a todos ustedes, amigos, por sintonizarnos, y les recordamos que estamos transmitiendo a través de Ruta Latina, musicagratis.website, y pues estamos muy contentos de que nos hayan sintonizado el día de hoy, y estamos de manteles largos porque nos acompaña nada más y nada menos que Jessy Taveras. Jessy, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, de verdad que es un honor estar aquí presente con ustedes y pues para platicar un poquito, ¿no? Más que nada una charla amena de lo que viene siendo el trabajo musical que estoy haciendo en estos momentos y pues... De verdad, nuevamente muy agradecida por la invitación. Claro que sí, y pues no hay fecha que no se cumpla, Jessy, y qué bueno, porque ya tenemos un tiempo que estábamos planeando esto, y pues es muy importante que hoy, que nos están escuchando nuestros amigos de la radio La Ruta Latina Internacional, pues puedan saber un poco más acerca de tu trayectoria. Por mi parte, amigos, yo les puedo contar que Jessy pues ya tiene 2 años de trayectoria, y pues hace poco, el pasado 8 de agosto, cumples 2 años ya de trayectoria, iniciaste un 8 de agosto del 2014, Jessy. Así es, fíjate que ha sido poco el tiempo, pero gracias a Dios ha dado pues grandes frutos. Seguimos aquí en el camino con mucha actitud y pues a paso lento pero seguro, claro que sí. Tú estás contando a partir de que ya estás trabajando profesionalmente estos 2 años. Así es, exactamente. ¿Ya habías incursionado en otros géneros de la música? Anteriormente, fíjate que sí, llegué a trabajar en mi juventud. Eres muy joven. Sí, pero más joven todavía, con bandas de rock, cantando con pistas también, en algunos restaurantes, pero viviendo de esta hermosa profesión que es la música, tengo exactamente 2 años, que como tú acabas de comentar, se acaban de cumplir el día lunes precisamente. Claro que sí, y pues hay algo que me llama la atención, porque tu nombre de pila es Jessica Almazán Taveras, y tu nombre artístico, Jessica Taveras. Fuera del aire te preguntaba, ¿de qué origen es el apellido Taveras? Colombiano, por lo que me comentan mis padres. Así es, tienes como ese feeling, ese saborcito colombiano, aunque eres 100% mexicana. Claro que sí, sí, nacida aquí en el DF, que ahora es la Ciudad de México. Así es. Y pues ya han sido 2 años ininterrumpidos. ¿Nos puedes contar, Jessy, dónde fue el lugar donde te presentaste por primera vez? El lugar donde me presenté por primera vez, fíjate que surgió la oportunidad de, sobre una audición, de trabajar con la señora Shu García en La Dinamita de Televisa. Fue una participación pequeña, pero pues le agradezco mucho, y esa fue la primera presentación que yo tuve, digamos, oficialmente ya y profesionalmente en este medio. ¿Recuerdas cuál fue el primer tema que cantaste? Ah, claro que sí, por supuesto. ¿Cómo olvidarlo? Si vos te vas. Y fue ahí con mi gente del queridísimo estado de San Luis Potosí. ¿Por qué fuiste tú la que incursionó ese día en ese lugar y en ese programa? ¿Cómo fue el casting? ¿Qué sucedió? Cuéntanos. Fíjate que fue una cosa bien curiosa. Yo contacté a la señora Shu García por medio de su Facebook, y ya fue que ella me pasó los datos completos, la dirección, me dio fecha y hora exacta para el casting. Fueron ese día aproximadamente 13 chicas las que acudimos, pero pues ahora sí que el destino, ¿no? Ya estaba ahí, la suerte puesta a mi favor, y fue que ese mismo día pues ya a mí me dan la indicación de presentarme al otro día con 2 cambios de vestuario, mis zapatos, mis objetos personales, porque al siguiente día, eso fue un miércoles, el jueves a las 7 de la noche salíamos a una gira rumbo fin de semana a San Luis Potosí y pues y a Chiapas, me acuerdo que fue precisamente también. A Chiapas. Me llama mucho la atención lo que dices, Jessy, porque sí, es cierto, hay algunas situaciones que tienen que ver con el destino o ser y estar en el momento indicado, pero esto no puede ser posible si nosotros no ponemos de nuestra parte. Y también algo que es muy importante, el profesionalismo con el que nosotros tomemos las cosas, y por qué no, la gracia divina que tenemos de nacer a veces con una voz distinta, un estilo diferente, y pulirlo día con día. ¿Cómo es que te das cuenta que tú cantas bonito? Fíjate que es una historia muy curiosa. Yo desde niña siempre fui muy inquieta. Realmente yo siempre era de los niños típicos que, papá, papá, anótame en el festival, ¿no? De la primaria, en los bailables, que ponía yo a mis pobres padres a sufrir, porque la verdad era todo un caso, y yo siempre llegaba con el... con la frase de oro, es que es obligatorio. Es obligatorio. No era cierto. Jessy, ¿qué te parece si al regresar del corte, para dejar a nuestros amigos así como que picadazos de lo que ha sido los inicios prácticamente de tu trayectoria en la música, pues vamos a ir a escuchar un tema? Pero este programa es de salsa, vamos a escuchar tus temas de salsa, pero tienes algunos otros temas que grabaste. ¿Qué tal si nos presentas alguno de ellos? Claro que sí, mira, te traje de hecho... Por ahí tengo un proyecto que estamos armando precisamente de pop, es balada pop con instrumento de línea que es únicamente piano, también muy interesante, y pues al rato traemos una muestra de ese trabajo también, por supuesto. Bien, ¿cuál es el tema que vamos a escuchar? Claro que sí, el tema que estoy promocionando, Gilberto, pues es una salsa muy rica, se titula Te Voy a Olvidar, pues los dejamos en compañía del mismo y espero que les guste mucho. Claro que sí, ella es Jessy Taveras y estás en Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. Nada aquí, no intentes regresar. Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya, que no voy a sufrir pensando en que te vas. No te voy a extrañar ni me verás llorar. Te lo juro que aunque duela y se desangren hoy mis penas, estás escuchando Ritmo, Sabor y Salsa. Thank you. partir, te voy a olvidar. Ya estamos de regreso con todos ustedes. Qué bueno que sigan aquí en la radio La Ruta Latina Internacional. Y pues estamos muy contentos de que nos sigan a través de rutalatina.musicagratis.website. Les recuerdo que soy su amigo Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio. Y por ahí tenemos una página en Facebook. Si gustan darle me gusta, por favor. Ahí vamos a tener todo acerca de los artistas e invitados que tenemos aquí en la radio La Ruta Latina Internacional, como es el caso de hoy, que nos acompaña nada más y nada menos que Jessy Taveras. Jessy, pues en el bloque anterior nos estabas comentando acerca de tus inicios, que fue pues a una temprana edad. Sí, así es, fíjate, pero nunca pensé hacerlo realmente de manera profesional, y pues ahora que es la realidad vivir de esta hermosa carrera, como te lo había comentado, que es la música, pues es una satisfacción muy grande para mí. De verdad que estoy agradecida con la vida y pues con Dios por haberme dado la oportunidad de dedicarme a lo que más me gusta y me encanta, que es la música, lo reitero. Cuando eras pequeña y estabas en el escenario, tu mente volaba, ¿qué pensabas? ¿Cómo te visualizabas en el futuro? Pues, ¿qué crees que yo siempre me quería ver adentro de la tele? ¡Qué cosas! ¿No? De verdad, y me acuerdo que jugaba en mi casa y hasta tenía yo, mi mamá lo puede recordar, mi caja de cartón, que me cortaron especialmente mis padres, sí, porque yo sentaba a mis primitos y a mi hermano a que vieran la transmisión. Eso es fabuloso porque es una gran semilla, y considero que no dejemos de, es importante no dejar de ser niños, y puedo visualizar en ti esa parte de esa niñez. Sí, fíjate que sí, la verdad es que yo tuve una niñez muy bonita, muy tranquila, no me puedo quejar, pues realmente nunca nos faltó nada, y pues sí, la verdad es que muy, muy contenta, muy feliz. Pues todo eso es muy importante, y te agradezco la confianza, porque pues a nosotros nos interesa mucho saber más acerca de la trayectoria de nuestros cantantes, porque luego sucede que realizamos las entrevistas, Jessy, pero es basada solo en un tema, lo que están haciendo y nada más. Y pues yo creo que tus fans están muy contentos en este momento de conocer un poco más acerca de lo que han sido tus vivencias. ¿Tienes hermanos, Jessy? Así es. Y los tenías viendo la televisión de cartón. Viendo a Jessica en la televisión, exactamente. Oye, y cuando ya estás un poco más grandecita y sigues cantando, ¿cómo fue la situación a tus alrededores? ¿Te decían, Jessy, cantas bonito, dedícate a esto? O ¿cómo fue? Cuéntanos. Fíjate que bien curioso, Gilberto. Me acuerdo que jugábamos botella en el salón de la secundaria y decían los castigos. ¿Y cuál era el castigo para mí? Que cante, decían que los cante, compañeros. Que, sí, te lo juro, ¿eh? Y tú te sentías como halagada en lugar de... ¿Qué crees que me ponía yo bien nerviosa? Es un dato bien curioso, fíjate, porque me quedaba yo así como pasmada. De que me salía la voz, me salía, pero pues no tenía, obviamente, ¿no?, el desenvolvimiento que tengo el día de hoy, ¿no? Después de haber pisado ya escenarios, pues... Pues yo creo que se fue como un previo, con unas pruebas para que tú te fueras ahí como que enganchando, como que agarrando tablas sin quererlo. Ya te estabas programando para lo que estás haciendo hoy en día. Pues fíjate que desgraciadamente, o igual y como tú lo comentabas, las cosas pasan por algo, ¿no? En mi vida tomó un rumbo completamente diferente. O sea, yo no me dediqué a la música ni de niña, ni en mi juventud. Yo hice la preparatoria normal, entré a trabajar al gobierno del Distrito Federal. Fíjate qué historia tan curiosa. Sí. Y ya, o sea, había hecho, obviamente, ¿no?, como actividad extracurricular, pues el cantar, ganarme unos pesitos, ¿no?, si quieres, en mis fines de semana. Pero sale la oportunidad de un concurso que hubo en la Secretaría de Seguridad Pública de aquí del distrito, orgullosamente pertenecía a ella, que se llama Talento Azul. Entonces, wow, ahí en Talento Azul es que yo conozco a una persona con la cual estoy muy agradecida, que es Jonathan Gámez. Si todavía trabajo ahí, le mando un saludo muy cordial, que es el que me da mi primera oportunidad. Y mi primera oportunidad grande de cantar se da cuando toma mando de la secretaría el secretario Rodríguez Almeida. Y es que en la presentación del secretario Rodríguez Almeida me dejan cantar en el desayuno, que fue transmitido a nivel nacional, prensa, radio. Wow. Y fue que yo canté con un compañero, con una guitarra de acompañamiento y voz únicamente, en ese recinto que es el Hotel Hinton, para más de 500 personas. Impresionante, Jessy, lo que nos acabas de contar. Mi mente vuela, porque pues amigos, han de saber ustedes, Jessy, te lo comento aquí, que pues yo también pertenecí a la Secretaría de Seguridad Pública, anduvimos por ahí con el uniforme. Yo era nada más y nada menos, amigos, que el oficial con la placa número 13604, me acuerdo, Jessy. Y pues qué curioso que también fuera del aire platicamos que muchos de los que estamos en el medio hemos trabajado también en el gobierno. Efectivamente, de verdad, como tú lo dices, es un dato bien curioso que llama mucho la atención. Muchísima gente que estamos aquí dentro del medio, y no únicamente me refiero al medio musical, sino dentro de la prensa, comunicación, como es el caso de Gilberto, se desenvuelve en trabajos que tienen que ver con instituciones gubernamentales, ¿no? Qué curioso. Así es. Yo creo que para salir del estrés, ¿no?, para estar más relajados. Oye, y pues, ¿qué te parece si continuamos más adelante con esta charla tan interesante y conocemos un poco más acerca de tu trayectoria ahora en otro género, que es el género balada? Es un tema de un cover de Yuridia. Así es. Fíjate que siempre tuve ese antojo como de plasmar mi trabajo en balada. Se dio, gracias a Dios, la oportunidad este mes. Pues ya en muy poquito tiempo lo vamos a estrenar oficialmente, pero ¿qué creen? Que la exclusiva va a ser aquí, precisamente en el programa de Gilberto. Hombre, pues un fuerte aplauso para Jessy. Gracias por la confianza que nos tienes, y pues muy orgullosos de que sea aquí en donde vamos a presentar este cover de Yuridia, que lleva por título Ya es muy tarde, ¿es correcto? Así es. Pues preséntalo tú, qué orgullo. Pues los vamos a dejar en compañía de esta hermosa balada, que yo me imagino muchísima gente la conoce, porque tiene poco que se estrenó en el canal de esta maravillosa cantante. Se titula Ya es muy tarde, y de igual manera espero que les guste muchísimo, y pues escúchenla. Claro que sí, este tema en la voz de nuestra invitada de lujo, Jessy Taveras. Quédese con nosotros, continuamos. Pasaste y te vi y pensé, el no es para mí, pero te sonreí. Te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad me atrapó y acepté con la intención de irme muy despacio al caminar, pero me tropecé con tu forma perfecta de besar. Y entonces pasó lo que no tenía que pasar, y te metiste en mi mente, en mi espacio. Mi cuerpo ya nada ni nadie te puede sacar. Ya es muy tarde para la cordura. ibas a amar, si no me ibas a amar, ¿para qué me hiciste tuya? Y callaste y te fuiste y te hablé, pero luego otra vez te creí, no sé por qué. Y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar, y te metiste en mi mente, en mi espacio, mi cuerpo, y ya nada ni nadie te puede sacar. Ya es muy tarde para la cordura, para decir espérame, no estoy segura. Ya es muy tarde para ser más madura. No quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda. No, no me respondas, no es necesario, pero que esto te sirva para ver todo el daño que has causado. Y es muy tarde para la cordura, para decirte no, espérame, no estoy segura. Ya es muy tarde para ser más madura. No quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda. ¿Para qué me hiciste tuya? De regreso con todos ustedes, amigos. Y hijo, no, yo estoy así como que ya, ay, como que me está fluyendo la mente y el pensamiento, y ya es muy tarde. Quisiéramos no decirlo y ni siquiera pensarlo, Jesse, pero así sucede. Cuéntanos algo acerca de este tema. Curiosamente yo lo escogí, Gilberto, porque inclusive identifica una etapa de mi vida. No sé si a ustedes les ha pasado en alguna ocasión que primero hacemos las cosas, posteriormente las pensamos, y es cuando nos damos cuenta, valga la redundancia del título de esta melodía, que es hermosa, ya es muy tarde. Así es. Y sí es verdad, a veces hacemos las cosas mecánicamente. Vamos como automatizados, exacto, como si fuéramos robots, sin tener enfoque y conciencia de tener un buen inicio para que tenga una solidez. Porque después vamos haciendo un lamento de las situaciones que no pudimos hacer por no estar alertas, Jessy. Exactamente, y es como un pequeño homenaje a esa etapa un poco difícil en mi vida. Y fíjate que es mi manera de reflejar mi sentir. Yo sé que cada persona tiene pues sus formas, ¿no? De proyectar lo que siente, y en este caso pues para mí es la música, que es lo que me llena. Porque con todo respeto a Yuridia, la persona que admiramos mucho, este tema es como si fuera hecho para ti. Lo sientes, por lo que nos acabas de comentar. Y eso que me acabas de decir es muy importante, porque de luego les da por cantar y cantar, porque son temas que han sido éxito, y definitivamente no se les da. Entonces, pues gracias por comentarnos que tiene que ver algo, o que tuvo que ver con tu pasado, porque no todos se atreven a hablar del pasado, Jessy. Claro, pero fíjate que debería de ser para todos nosotros como seres humanos, pues una, no, no, no, representar una negación en nuestras vidas, ¿no? Al contrario, todas las experiencias que has tenido alrededor del tiempo deben de ser, precisamente como lo acabo de decir, experiencias de las cuales tú debes de aprender, ¿no? No avergonzarte, como tú bien lo decías, buenas o malas, como hayan sido, peores, son tus vivencias y es el conjunto de cosas que integran la historia de tu vida. Claro que sí, es la parte de tu esencia. Tienes que vivir tu experiencia para entender y comprender realmente cuál es tu motivo en la faz de la tierra. Decía Facundo Cabral, he visto gente ir de la cuna a la tumba sin darse cuenta. Imagínate, pasan las cosas desapercibidas y qué bueno que tú tengas esa alerta, esa voz de alerta, porque eres muy joven, pero ya has tenido algunas vivencias en tu vida que te han dado la oportunidad de ir con paso firme y tener una, iniciar una carrera que va sólida, porque a temprana edad, tanto tu edad fisiológica como la edad de tu carrera, por así decirlo, pues son jóvenes, pero ya has estado en grandes escenarios. Cuéntanos. Pues sí, como comentábamos anteriormente, inclusive también con el grupo Saya, con Juan Ramírez, tuve unas participaciones con los cuales también estoy muy agradecido. Y por este medio les envío un cordial saludo a él y a su esposa Valenquita. Claro, sí. También. Pues va a quedar este programa grabado aquí en la radio en la Ruta Latina Internacional, amigos, para que ustedes puedan entrar en el momento en el que ustedes lo deseen y puedan disfrutar de esta amena charla, porque eres una gran conversadora, Jessy. Ay, muchísimas gracias, pues bien llevada, ¿no? De la mano, por supuesto, de un gran locutor como eres tú, Gilberto, pues es la tarea más sencilla para cualquier persona que venga aquí a ser entrevistada. Ya nos estamos echando como florecitas, amigos. Ustedes no se preocupen, prepárense un cafecito, relájense. Y pues bueno, nos has comentado durante la trayectoria de esta emisión que has participado con distintos artistas en diferentes escenarios. ¿Dónde podemos encontrar algunos videos de esto que has hecho? En YouTube hay bastantes links, si ustedes checan, del 20 aniversario de Saya, que fue el año pasado, de la Sonora Dinamita, la señora Shu García, con el señor Oscar Argaín, también tuve la oportunidad de trabajar. Y le mando también un saludo al señor Gildardo Zárate, el cual me dio la oportunidad de grabar un tema con él, de Sonia López, para la Sonora La Auténtica, que es el ladrón. El ladrón. Oye, ¿y qué te parece si nos vamos a escuchar ese tema de El Ladrón y continuamos con esta charla tan interesante? Claro que sí. Amigos, ella es Jessy Taveras. Estás en Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. Estás escuchando Ritmo, Sabor y Salsa. pero ven y ven y ven a robarme a mí. Estamos de regreso con todos ustedes, amigos, y les recuerdo que nos están escuchando a través de rutalatina.musicagratis.website, y pues estamos muy contentos y muy emocionados. ¿Y hasta dónde vuela nuestra mente, Jessy, con este tema tan bonito? Ay, claro que sí, Gilberto, pues tema representativo de la chamaca de oro de la señora Sonia López, de verdad, la Sonora Santanera. Híjole, pues gran legado, ¿no?, musical para la historia mexicana. Algo que me da mucho gusto es que compartes, porque este espacio está brindado exclusivamente para ti, pero se trata de compartir, porque, pues, caray, quisiéramos no hablar de eso, Jessy, pero ¿cómo te ha ido en el medio ahora que ven que eres joven en tu trayectoria y ya estás en grandes escenarios? Claro, mira, curiosamente, eso que tú me estás diciendo ya me lo había comentado también, por ahí un locutor también, Pablo Tropic, al cual le mando un saludo, y él me dijo, es que fíjate que aquí ha venido muchísima gente a mis entrevistas y nadie había hablado bien de sus compañeros ni mencionado a sus compañeros en la entrevista. Yo no tengo ningún problema porque es un trabajo, no sé cómo lo veas tú, Gilberto, de coadyuvancia entre nosotros. Uh-huh. Tenemos una idea bien errónea a veces de lo que es este medio. Pensamos como que siempre en todo momento es ser mejor que el otro, y ser mejor que el otro tiene que ser que tú hables mal del trabajo de tu compañero. Y no, para nada. O sea, tú tienes que tener la capacidad como ser humano pensante de reconocer cuando el trabajo de otras personas aporta algo bueno y es de calidad. Así es, porque hay una ley de correspondencia. Como seas tú con el que está abajo, será contigo el que está por encima de ti. Este es un consejo para todos ustedes, amigos, que inician, porque me he topado en muchas ocasiones, Jessy, con personas que sienten que con plantarse en el escenario, ya lo están haciendo todo, y el músico, el público, pues se respeta, porque en México cada vez son más exigentes. Exactamente, y mira, la cuestión, yo en lo personal la veo así, de esta manera. Tenemos, como tú ya bien lo decías, una idea errónea, porque sentimos que el público nos hace un favor con oír nuestra música, así con es. Vernos en un escenario, y es una idea totalmente equivocada. Tú puedes tener, y lo he dicho anteriormente, las mejores melodías y los mejores arreglos del mundo, pero si tú no tienes público que guste de ellos, o no tienes una buena relación con la prensa, con las personas indicadas que te puedan ayudar en la difusión de ese tema, no va a pasar nada contigo. Claro. Y es a veces lo que no nos ponemos a pensar. Así no es. Pensamos que es un trabajo en equipo. Imagínate nada más, Jessy, viene a mi mente Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes. Pese a todas las situaciones que se hablaron de él, todo lo que hubo alrededor, él fue una persona que fue muy altruista, pocos lo saben. Últimamente se dedicaron a hablar situaciones negativas de él. Sin embargo, él era una persona que era muy intuitiva. Pese a tener una hermosa voz y un gran carisma, él supo rodearse de buenos músicos y de buenos cantantes, y compartió. Ahí está la muestra con Rubén Blades y con Willy Colón, que los llevaba a esos escenarios. Él lo mismo le hacía un coro a Celia Cruz, con todos los que pudo convivir en aquel momento en la Fania. Y ahora es muy desagradable, Jessy, darnos cuenta que llegamos a un evento en donde ni siquiera son estrellas de mediana talla y todos están peleando, Jessy. Exactamente. Sí, es una situación bastante penosa, bastante decepcionante. Te doy toda la razón. Y pues no somos menos ni más, lo quiero dejar bien en claro, por el hecho de yo, si se da la oportunidad, hacerle coros, como tú bien lo decías, a una compañera. ¡Qué orgullo! Dicen, ¿pero por qué yo? Así ¿Y es. Por qué no nos ponemos a pensar? ¿Y por qué no? Así es. Puede salir algo padre, diferente y genial, ¿no? O sea, algo que de verdad le guste a la gente, que al final de cuentas es para quien trabajamos, ¿no? Para el público. Así es. En lo personal, ¿tú admiras a algún cantante, Jessy? Ah, claro que sí. Los que tú acabas de comentar, yo soy tremenda fan del señor Willy Colón. Admiro el trabajo del señor Héctor Lavoe y de la figura más representativa que para mí es la señora Celia Cruz, que yo siento que la señora Celia Cruz, siempre lo he dicho, nació, definitivamente se preparó ella, fue una persona muy constante, muy disciplinada, para los que hemos tenido oportunidad de leer y conocer algo de su historia, pero es una persona que nació con estrella, esa es una persona que nació para brillar y venir a hacer maravillas con la música. Sobre todo que creyó en ella, tuvo un ímpetu impresionante, porque seguro es que también tuvo gente a su alrededor, que fueron muchos detractores, sin embargo, llegó hasta lo último. ¿Y qué te parece si vas pensando algún tema precisamente de la reina Celia Cruz? Mientras yo les doy las vías de contacto, amigos, acuérdense que estamos a través de rutalatina.musicagratis.website. Hoy estamos entrevistando a Jessy Taveras, quien ya tiene una trayectoria de 2 años muy exitosa, pese a que también, pues bueno, ya desde pequeña ella ya cantaba, y pues yo sí lo tomo en cuenta eso, porque pues de ahí es cuando, así es como inician las grandes estrellas, Jessy. Y pues bueno, ¿qué tema vamos a escuchar? Vámonos rápidamente con este tema que yo me imagino que ya es conocido por muchos de ustedes, que habla precisamente de lo que acaba de decir Gilberto y de lo que estábamos platicando antes de irnos con él. Se titula La Voz de la Experiencia. Es un tema en la voz de la señora, la reina de la salsa, Celia Cruz, y la princesa de la salsa hoy por hoy, que es la India, para que ustedes vean que generaciones de antaño, tremendas trayectorias con cantantes que van iniciando o formándose, pueden convivir, coadyuvar y ayudarse a crecer sin ningún inconveniente. Ni más ni menos. Ella es Jessy Taveras y estás en Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. Con alguien que de verdad es la reina de la salsa. Porque dicen que muchas son la reina de la salsa ahora. Pero la reina de verdad es una señora. Y esa dama se llama Celia Cruz, que va a cantar con la princesa de la salsa también. ¡Ay, sabroso! Dios mío, me pone a gozar esa mujer. ¡Mira que bella! ¡Sabroso, mamita! ¡Ey, moro! ¡Y ya, oh mío! ¡Onicota, huele vio! ¡Onicota, huele vio! ¡Olo, si, ye! ¡Allá, oh mío! ¡No matala! Da Winnie Winnie, se curé, como la niña cereré. Ey moro, y ya o mío, onicota, huele vio, onicota, huele vio, o los yeye, allá o mío, eco, ya le ya lumao. Yale, o mi ave, allá agua mío. ¡Ajá, ella! ¡Sabroso, reina! ¡Qué número está de nuevo el EP! ¡Gracias por compartir conmigo! ¡Eres mi ídolo! Siempre seré tabaco, rumba y sol, la guajira, el tambor y la guaracha, rumba buena y guaguancó. De Cuba para el mundo, Celia Cruz. ¡Vaya ella! Siempre seré aguinaldo, pompa y plena, la danza el 6, el más bello. De Puerto Rico para el mundo, India. Oh. Desde pequeño me gustaron tus canciones. Me imaginé algún día cantaría contigo. acepté y ahora tú y yo estamos bailando al mundo y a todo lo que siente. Rumba buena y guapo. ¡Hey! A la leola, a la leola, a la leola, a la leola, a la leola. ¡Azuga, azuga! ¡Sabroso! Porque yo soy como soy, así me hicieron María Candela para cantarle al mundo, para cantarle con amor y transmitirle mi calor. Porque yo soy como soy, así me hicieron María Candela para cantarle al mundo. Al mundo entero yo le canto con alegría y sentimiento. Porque yo soy como soy, sí. Así me hicieron María Candela para cantarle al mundo. Contigo canto con placer, siento que vuelvo a nacer. Estás escuchando Ritmo, Sabor y Salsa. Dime, Celia, ¿cómo es que se llega? Con profesionalismo, defiendo tú uno mismo, teniendo fe y uno con un bien. Dime, Celia, ¿cómo es que se llega? No deje que la fama se te suba a la cabeza, sé siempre original, no te vayas a cambiar. Al mundo y a todo lo que siente, rumba buena y guaguaco. ¡Dale, reina! ¡Oh, mío! ¡Oh, mío! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya lo de Abuyo! Temazazazo, temazazazo, Jessy, híjole. ¡Qué barbaridad! Quien tenga la oportunidad de poder ver este video en YouTube, se van a dar cuenta, ahí me estaba contando fuera del aire Jessy, cómo le hace reverencia a la India, a la reina, a la reina. Digo, no estamos pidiendo nosotros algo así de ese tamaño, pero por lo menos tener respeto por el que canta, Jessy, no por aquel que lleva la pista y nada más están engañando al público. Claro que sí, más que nada, como tú lo comentabas, respeto a las trayectorias. Respeto a las trayectorias de nuestros compañeros y pues ubicarnos también, ¿no? En qué plano estamos en este momento. Vamos empezando y un buen comienzo siempre se da en cualquier carrera, en cualquier ámbito de la vida, con humildad, que es lo primordial. Así es, y la humildad que realmente aflore del alma, del corazón, de la mente y del pensamiento, porque también podemos ver algunas personas que pecan de humildes, inclusive se escucha hasta falso la expresión, fingen ser humildes y después, híjole, caray, te das cuenta, es triste darte cuenta cómo quieren ser, tratan de engañarte. Yo sé que hacemos eco de la palabra hablada, escrita y de pensamiento. Sin embargo, nuestros actos y nuestros hechos quedan marcados y tienen una repercusión y tarde o temprano nos damos cuenta de quién es quién en este camino. En lo personal, yo quiero felicitarte porque tuve la oportunidad de estar en un escenario por allí en la Herradura de Hierro. Te escuché cantar, te vi con los grandes. Te vi con los internacionales y eso, wow, es impresionante. Cuéntanos un poco acerca de ese evento. Hay un evento maravilloso, Gilberto, de verdad que yo estaba, híjole, pero temblando, ¿eh? Me recuerdo mis inicios, como bien decías tú, ¿no? En el kinder y en la primaria, porque no, tremendas instituciones, tremendos monstruos de del género salsero, de verdad, con los cuales yo agradezco muchísimo la oportunidad de haber compartido el escenario. Yo sé que fui la única cantante, y empezando, que tuvo el privilegio de cantar una melodía con ellos, y no sabes la satisfacción tan enorme que siento todavía en estos momentos, de verdad que es indescriptible, maravilloso. ¿Qué sentías antes de subirte al escenario y ya cuando estabas ahí? ¿Qué sucedió? Cuéntanos. Híjole, pues que me faltaba el aire. Eso es vivir, es estar vivo en vida, diría Odín Dupeyron, vivir el momento. Claro que de repente se parece un poco, pero es más el gozo, ya cuando la satisfacción de haberte visto ahí. Y de todo esto hay antecedente, porque habrá algunos detractores y que digan, ay, a ver, sí, pero ¿cómo, con quién estuviste? Pues ahí en tu Facebook, en tu página de Facebook, tienes algunas fotos de ese evento. Sí, y de hecho hay un link también, como tú lo mencionabas, en YouTube, que se titula, para la gente que lo quiera checar, Carlos Mojica, Los Violentos, donde también van a ver a Gilberto Barcelata mostrando sus mejores pasos. ¡Ándale! Yo no sabía de eso, ¿eh? Ahora me vengo enterando. ¡Guau! Híjole, ya me puse rojo. Espero que... Pues bueno, a ver, de una vez, que salga de tu ronco pecho. Va, te voy a pedir de favor, Jessy, que pegues ese link en mi muro para que todos nuestros seguidores pues lo puedan ver y se puedan dar ustedes cuenta, hijo, qué gozadera en grande hubo en ese momento. Y yo me percaté, y no tenías por qué, pero jamás te achicaste, Jessy, jamás. Y eres orgullosamente mexicana. Exactamente, como tú bien lo dices, orgullosamente mexicana. Por ahí también estuvo otra excelente intérprete del género salsero, que es Susanita Solís, a la cual le mando un saludo muy cordial, acompañándonos con Atracción Orquesta. Y para que el público se dé una idea, el señor Carlos Mojica, que ya es muy conocido, intérprete de la famosa salsa Como un Tatuaje en Mi Piel. Ah, ese es el que... ¿Qué te parece si antes de... Bueno, de continuar con esta entrevista, pues nos vamos con ese tema? Claro que sí. Pues bueno, ya los vamos a dejar aquí picadazos, amigos, porque nos emocionamos y se nos va el tiempo. Y pues nuestro... Un saludo para nuestro director de la radio La Ruta Latina Internacional, Ricardo Di Martino, que dice, Gilberto, corte. Y nosotros estamos así como que ya muy enfrascados en la charla. Pero bueno, pues vamos a escuchar este tema, Jessy, de Carlos Mojica, Como Tatuaje en Tu Piel, ¿o cuál es? ¿Ese mero? Perfecto. Esto es Ritmo, Sabor y Salsa y estamos con Jessy Taveras. No le cambien. Continuamos. No puedo explicar que sigo enamorado. Hoy tú sigues en mi vida. Hoy que estoy acompañado, no puedo sacarte de mi alma. Nunca te he olvidado. Como un tatuaje en mi piel, estás pintado en mi alma. Como un tatuaje que nunca nadie podrá borrar. Como un tatuaje en mi piel, que no se quita con nada. Así te estoy queriendo, aunque estés con él. Hoy te apareciste en mi sueño y puedo decir que aún te amo. Ya que ha pasado el tiempo, no puedo explicar que sigo enamorado. Hoy tú sigues en mi vida, hoy que estoy acompañado, no puedo sacarte de mi alma, nunca te he olvidado. Como un tatuaje en mi piel, estás pintado en mi alma, como un tatuaje que nunca nadie podrá borrar. Como un tatuaje en mi piel, que no se quita con nada. Aunque estés con él. escuchando Ritmo, Sabor y Salsa. Escucharon ustedes las carcajadas que tenemos aquí en el estudio, amigos, porque pues ya me está haciendo, ya sé cómo nos vio bailando y que teníamos por ahí una coreografía, no sé con quién, pero pues bueno, lleguen ahí a nuestra página de Facebook, estoy como Gilberto Barcelata, su amigo, y pues ahí Jessy Tavera nos va a hacer favor de pegar ese link. Ustedes hagan de cuenta como que pues, no se dan así, como que no lo observan con mucho detenimiento, pero pues vamos a ver qué tal hicimos ahí nuestros pininos bailando. Y pues nos gusta, nos encanta, nos apasiona el género de la salsa. El baile te da unas satisfacciones impresionantes, y más cuando te inspiras por gente que realmente es buen intérprete. Así es, Gilberto, y yo quiero hacer una mención bien especial para todos los representantes, para todos los productores que se dedican a difundir el talento del género salsero. De verdad que necesitamos más espacios. Es poca realmente la gente, los foros que hay abiertos para este tipo de género, siendo realmente honestos. Y pues sí, necesitamos que nos apoyen con un poco más de difusión. Sabemos que aquí en México la salsa es un mercado bastante elitista, porque tiene de dos: o tocas en antros, en bares, en discotecas y nada más. Realmente bailes masivos o mayordomías, pues no está muy presente, ¿no? Este género. Y sí, requerimos el apoyo para darle más publicidad a este género tan bello, tan hermoso que es el género salsero, ¿no? En todas sus ramas. Así es. Bueno, y después de todo esto que hemos platicado, Jessy, ¿por qué la salsa? Ay, porque la salsa es la música más maravillosa que hay en el mundo. ¿Cuál fue, si lo recuerdas, el primer tema de salsa que te llegó, así, que te llegó? Hasta la fecha, y es mi tema favorito, del señor Willy Colón, Gitana, que para mí es uno de los temas más hermosos que se ha escrito. Así es una de las grandes composiciones. Y pues qué tal si nuestro mago y querido amigo y director de la radio La Ruta Latina nos lo pone de música de fondo para que nos inspiremos más, ya por ahí lo estamos escuchando, ese fondito de Gitana. A mí en lo personal también me gusta mucho, y si me lo permites, Jessy, porque este es tu espacio, estamos compartiendo vivencias. Y pues bueno, el primer tema por el cual yo me enamoré de la salsa fue el tema de Siento, de Héctor Lavoe. Lo escuché un día en una fiesta casera. Le compré el acetato al chico, era un acetato pirata. Me acuerdo que me dice, ¿de verdad lo quieres? Y le dije, sí. Me dice, ¿cuánto traes? No sé, yo creo que en ese momento traería yo 20, 30 pesos. Y me dice, órale, te lo vendo, nada más déjame tocarlo una vez más. A partir de ese momento me hice 100% fan de Héctor Lavoe, y pues bueno, creció ese amor por y ese cariño por el género de la salsa. Y no sabes, para mí es muy importante y me emociona poder tener la gracia, la virtud y la oportunidad de entrevistar a personas que estén vibrando en la misma frecuencia, Jessy. Sí, de verdad que es excelente. Aquí, de verdad, público radio escucha, si ustedes pudieran estar con nosotros, transpórtense en este momento, así, cierren sus ojitos mentalmente, ya nada más nos faltan las velitas, el incienso para estar todos realmente conectados, porque es muy curioso, nos preocupamos a veces, ¿no?, por venir a las entrevistas y ver qué vamos a decir, ¿no? Y no me voy a equivocar. Y como tú bien me lo comentabas fuera del aire, hay que tratar de hacer una entrevista interesante, amena y positiva para todo el público, para que el público se envuelva y realmente tenga el interés de escuchar más sobre lo que estamos platicando. Así es, porque considero, Jessy, amigos, que ya de tragedias, la propia palabra es fuerte, de situaciones complicadas que están sucediendo en nuestro país, y nosotros no queremos con esto poner una venda o tapar, porque no queremos sorprender ni engañar a nadie. Sin embargo, consideramos que hay cosas muy buenas, cosas maravillosas en nuestra hermosa Ciudad de México, en nuestro país, nosotros como gente, pero tenemos que contagiarnos de personas que han llevado una trayectoria. Claro, no ha sido fácil, nadie dijo que era fácil, pero tampoco es imposible, Jessy. Yo creo que en el silencio de la noche tú te conectas contigo misma y dices, qué padre que el día de mañana voy a poder expresar lo que sé y lo que soy. Cuéntanos brevemente qué es lo que habita en el corazón, en la mente y en el pensamiento de Jessy, la persona, no la cantante. En estos momentos, tranquilidad, alegría, paz es lo que se encuentra dentro de mí, y sí me costó bastante trabajo llegar a esa etapa, porque pues es un trabajo como seres humanos, ¿no? De sentimientos encontrados siempre. Pero yo les doy un consejo, como tú bien lo decías, como Jessy la persona. Tratemos de retomar siempre lo positivo en nuestras vidas, jalarlo hacia nuestros pensamientos, porque obviamente, pues, cosas negativas, ¿no?, siempre va a haber. Como tú bien lo decías, pues no vamos a tapar, ¿no?, el sol con un dedo. La realidad es esa. Vivimos una realidad, desgraciadamente, y no me imagino que solamente en México, sino en el mundo en general, pues de mala economía, de violencia, de inseguridad. Pero también es cuestión de nosotros no cambiar esa percepción, sino cambiar nuestras realidades, ¿no?, de nosotros hacia afuera, y tratar de trabajar en nuestro interior. Así es. Y hay un tema, Jessy, que ilustra perfectamente esta parte, esta falsedad, y del maestro Rubén Blades, que es plástico. ¿Qué te parece si lo vamos a escuchar y regresamos con este tema tan interesante? Maravilloso tema, de verdad. Muy buena lección. Claro que sí. Ella es Jessy Taveras, y quédese con nosotros. Estás en Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. ¡Wow! Chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel No. 3.

presente. Puerto Rico, presente. México, presente. Venezuela, presente. Perú, presente. República Dominicana, presente. Cuba, presente. Costa Rica, presente. Colombia, presente. Honduras, presente. Ecuador, presente. Bolivia, presente. Impresionante tema, Jesse, amigos, que inicia así como si fuera música de discoteca y de repente tan, tan, tan, y los violines, ¿no? Que me, a mí me emocionan. Eso de, era una chica plástica y un muchacho plástico, de esos que no quiero ver. Y sobre todo, de esos edificios cancerosos y un corazón de oropel. Todo un genio, un maestro, Rubén Blades, que siempre ha estado en pro de los que menos tienen. Y en pro también de la verdad y de la honestidad. Es un músico que se ha mantenido. Hace poco vino a la, al Zócalo. Pero caray, compatriotas mexicanos. Seamos más agradecidos. Todo el mundo lo criticó porque no cantó la canción que querían y etc, etc. Por favor. Pero bueno, esa es otra historia. Tenemos un anuncio muy importante que hacerles, amigos, porque este bloque lo vamos a dedicar al gremio sonidero y le vamos a pedir de favor a Ricardo Di Martino que vaya seleccionando ese tema. No lo pongas de fondo, Di Martino, porque tú luego eres rápido y presto para las cosas. Dice Di Martino, ¡ah, qué país tan generoso! Él es uruguayo, ya es más mexicano que uruguayo, pero pues conoce muy bien al pueblo mexicano. Y pues bueno, este tema lo vamos a tocar, el gremio sonidero, cuando nos vayamos a corte, pero para eso faltan algunos minutos. El sábado a las 3, próximo sábado a las 3 de la tarde en la explanada, es domingo, perdón, domingo a las 3 de la tarde en la explanada Lázaro Cárdenas, y es el aniversario luctuoso de Sonido Matanzas. Así es, Gilberto, uno de los sonidos más legendarios y con más historia, como comentaba la hija de la dama de la salsa, Elide, a la cual le mando un saludo muy cordial, integrantes de la vieja guardia de toda esta cultura urbana tan maravillosa que son los sonideros aquí en México, en memoria de Miguel, el Ojitos, de verdad, van a estar sonidos muy representativos y que acompañaron a Miguelito en toda su trayectoria, para que los que gusten acompañarnos de verdad para bailar, Ritmo y Sabor ahí presente en la explanada en memoria de Sonido Matanzas. Claro que sí, y por qué no, pues por ahí nos vamos a dar una vuelta también nosotros, amigos, porque para mí es muy importante entrevistar a todos esos amigos del género, del gremio de los sonideros, porque hemos estado muy de la mano, porque somos del barrio, Jesse. Aquí estamos nosotros en la colonia Providencia, San Juan de Aragón, San Felipe, Campestre de Aragón, el pueblo de San Juan, Casas Alemán, todas estas colonias adyacentes, la Martín Carrera, etc, etc, etc. Y ya, ¿cómo no recordar esas trompetas con sus unidades raconas, los Ratson, y luego ya el que traía un sonido con pibis? Uy, no, cuidado, ese ya era otra cosa. Recuerdo mucho a mi amigo del sonido Destroyer, a Martín, le mando un cordial saludo, que él siempre nos escucha, y sí, realmente era Destroyer, pues nos destrozaba los oídos, pero era más las ganas de salir a bailar y divertirnos, y ¿quién no vivió con esa época de oro, de verdad, del gremio sonidero, en la que escuchábamos esos acetatos y decían, otro cachito, y lo regresaban, así con esas agujas, comentábamos fuera del aire, con su punta de diamante, y ver las tornamesas, toda esa emoción, el amor y el cariño con el que llegaban, conectaban, era una emoción, Jesse, impresionante, ver cómo llegaba el camión, bajaban los baffles, y estábamos todos expectantes. Claro que sí, ¿verdad? Como bien lo dices tú, pues a ti te tocó vivirlo, ¿no? O sea, qué padre, ¿no? De verdad que mis respetos. Y pues ahora sabemos que la tecnología va avanzando, ¿no? Los tiempos cambian, las cosas son distintas, pero a toda la juventud que nos escucha en general, no tratar de dejar todos esos tesoros que son parte e integración de nuestra cultura como país, porque realmente es una cultura a nivel nacional, la cultura de los sonideros. Y pues, ay, ¿qué te digo? Gilberto, tocas ese tema y de verdad que me apasiona. Y gracias infinitas a todo el gremio sonidero, de verdad, también por este medio que ha apoyado muchísimo a su servidora. Por ellos fue que se dio a conocer este tema, con el cual nos está yendo excelente. Y pues es que no hay ni palabras para agradecer tanto amor y tanto cariño desinteresado de los sonidos, de verdad. Así es, porque ellos son parte fundamental del artista, porque tocan sus temas y nos hacen bailar con ellos. Es así como identificamos y empieza la curiosidad por ver, bueno, quién canta ese tema tan bonito, porque no solamente lo escuchas, sino lo bailas con ese saborcito que tienen los sonideros, esa esencia tan particular que tiene cada uno de los que hablan ante el micrófono, con ese profesionalismo, y se siente la esencia del barrio, se siente la humildad con la que están expresando lo que está y habita en el fondo de cada uno de ellos. Es una forma muy interesante. Yo me acuerdo que nosotros admirábamos mucho y seguimos admirando a aquel que estaba hablando, era así como un semidios, ¿no? Está ahí en el sonido y atrás y la voz impresionante, aunque ya después te hablaba y te decía hola Gilberto, no es cierto. Un saludo para todos nuestros amigos sonideros que tienen voces espectaculares y que, no sé, el sonido Pancho, Ramón Rojo, La Changa y todos ellos que pues están muy activos actualmente. Eso me da mucho gusto, porque hubo una serie de problemas por ahí en las calles y demás. Esperemos que poco a poco se vaya difuminando todo esto y apostemos los que sí queremos y demos un voto por, vamos, por la paz en las calles y podamos realmente salir a bailar, que esa es la función. Exactamente. Mira, hay por ahí, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de ir o participar, si no, los invitamos cordialmente. Los bailes que se hacen en la pista del domo, también mandamos un saludo a la licenciada Ivonne Tamayo, que es la organizadora de todos estos eventos sonideros que son, como bien lo... Es que ya me estoy robando toda la... Todo el argumento de Gil, ¿verdad? Entonces, está bien, es que adelante. Es bueno el argumento de Gil, exactamente. Se trata de compartir bailes 100% libres de drogas, de armas, no violencia. Y efectivamente se trata de divertirnos sanamente. Al final de cuentas, a lo que vamos es a disfrutar de buena música, de buena rumba. Y por supuesto que podemos hacerlo alejados de los vicios, ¿no? Eso no tiene que estar casado definitivamente. Y por algo, los bailes que se organizan en el domo, en esta pista, pues tienen muchísimo tiempo, apenas fue el aniversario. Y de verdad, para toda la gente que quiera disfrutar de buena música en un marco 100% pacífico, los invitamos cordialmente. Claro que sí, y si te parece, a manera de un breve homenaje, sencillo pero muy sentido, vamos a escuchar este tema que lleva por título Gremio Sonidero. Ella es Jessita Veras y estás en Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. Ya estamos de regreso con todos ustedes, amigos. Qué bueno que sigan con nosotros y que nos han aguantado a lo largo de esta ya más de una hora. Ya sí que queríamos hacer una entrevista de 30 minutos y andábamos como que todo corriendo, pero qué bueno que hay humildad, que hay humildad, que hay empatía y que esta entrevista pues está fluyendo. Y pues un abrazo, un saludo cordial nuevamente a todos nuestros amigos del Gremio Sonidero, y les recordamos que el próximo domingo a las 3 de la tarde en la explanada Lázaro Cárdenas, a beneficio, bueno, más bien es un aniversario luctuoso de Miguel El Ojitos, que en paz descanse, de Sonido Matanzas. Así es, y pues bueno, vamos a continuar ahora. Danos por favor tus vías de contacto, Jessy. Claro que sí, síganos en Facebook, por favor. Me encuentran como Jessy Almazán. El correo es jessytaveras@yahoo.com. Nos pueden seguir también en Twitter. Nos pueden seguir en Instagram como Ahora Música Jessy Taveras. Y pues ahí están los contactos, por favor. No dejen de seguirnos. Yo tengo un defecto, Jessy. Adopto distintas personalidades y en este momento me voy a transformar en un empresario y tengo un lugar de espectáculos. ¿Por qué te voy a contratar a ti? Porque nosotros hacemos un trabajo, refrescamos, le damos una línea juvenil a lo que es la salsa de antaño. Tocamos tanto salsa dura como salsa romántica, tocamos también cumbia. Tocamos también merengue. Y no es descubrir el hilo negro, simplemente es hacer un conjunto de lo que era el trabajo de la salsa de antaño con la salsa moderna, que es, tocamos desde lo que es Willy Colón, La Fania, como bien comentabas, hasta adolescentes, orquesta, y yéndonos más para acá. Así es. Yo ya me transformé y ahora soy parte del público. Y así, ¿por qué voy a pagar una entrada? ¿Qué va a haber en el escenario? ¿Qué? A ver, sorpréndeme. Es un trabajo hecho, señores, con mucha calidad, con muchísimo corazón. De verdad, desde el momento que tú vas y ves a la orquesta, te das cuenta que es puro corazón. De verdad, son interpretaciones. La orquesta realmente transmite al público. Historias nuevas, por supuesto que las podemos escribir, pero aquí van a escuchar temas con esta orquesta que realmente no son para bailar, de verdad, para disfrutar, comunes en las demás orquestas. Y los invito a que chequen el repertorio que trae la Orquesta Fuego para que ustedes se den cuenta de la gran diferencia que existe. Ahora ya me transformé y soy el dueño de una disquera. ¿Por qué voy a invertir mi lana y por qué voy a poner todas mis instalaciones a tu disposición? A ver, hazme un solo de una de tus canciones, porque muchos dicen que cantan. Yo quiero ver, a ver, demuéstrame que cantas un fragmento de tu tema, del tema que estás promocionando, que es Te Voy a Olvidar. Te voy a olvidar, te arrancaré de mi memoria, serán los labios de otras bocas donde borraré tu historia. Te voy a olvidar, aunque el puñal de tus mentiras esté quitándome hoy la vida, te lo juro que es verdad, que te voy a olvidar. Wow, pues un fuerte aplauso para Jessy. A ver, ya regresé a ser yo mismo, porque al otro lo dejaste sordo. Lo dejaste sordo, pero créeme que te va a contratar. Te va a contratar. Y amigos, ¿qué tal? Yo creo que más de uno en este momento se acaba de quedar con los ojos cuadrados. Y les vamos a... Caray, con los oídos disfrutando, ¿no? Fíjate que... Ay, cómo es de alegórico y dicharachero el pueblo veracruzano allí en la dicen que es la sucursal de la grosería allí en Alvarado, Veracruz. Entonces dicen cuando la persona es muy grosera y grita y todo, dice, me acabas de poner una madrina auditiva. En este caso yo creo que lo que tú le acabas de dar a nuestros oídos es como música celestial, porque qué reconfortante y qué bonito es escuchar esa voz tan melodiosa, original, porque no estamos editando absolutamente nada. Y eso es precisamente, amigos, lo que ustedes van a encontrar en los eventos y en los lugares donde Jessy Taveras se está presentando con su Orquesta Fuego, en donde van a encontrar ustedes energía, salsa dura, teso es duro, la salsa dura, la salsa de antaño, la salsa tradicional y la salsa que está muy de moda y en boga. Cuéntanos cuáles son los planes a futuro y cómo te visualizas, valga la redundancia, en el futuro, Jessy. Yo me visualizo ya con total conocimiento del público sobre los temas, el trabajo de la orquesta, con mucha difusión en los medios de comunicación, tanto en radio como en televisión. Y pues hay que decretarlo, ¿no? Claro. Para que se haga realidad, muchísimas presentaciones. Y así es como yo quiero que sea. Y yo sé que Dios me va a dar la oportunidad, cuando las cosas se hacen con buena intención, de que así sea. Estoy segura. Claro que sí, porque estás en armonía con la divinidad y ella otorga. siempre y cuando también pues uno ponga de su parte. Y pues yo estoy más que halagado, estoy muy contento, me fluyen las preguntas, me fluyen las ideas, ya nos están presionando por el tiempo, pero ¿qué te parece si te comprometo al aire para que nos des otra entrevista, Jessy? Claro que sí, en cuanto tengamos ya el estreno, y quiero invitar a todo el público también para que esté pendiente del segundo sencillo, que se titula Lo Mismo Que Yo, para que lo conozcan, y vamos a venir también a presentarlo con todo gusto en la segunda parte de esta entrevista, porque decíamos que era una entrevista de media hora y ya nos faltó tiempo, caramba. Oye, después de esa canción y quedando mis oídos así como que zumbando, en lo que me pongo unos algodones, es broma, danos tus vías de contacto nuevamente, Jessy, por favor. Recuerden, jessytaveras@music, también jessytaverasmusic@yahoo.com, Jessy Almazán por Face, también tenemos fanpage en Face que es Jessy Taveras, La Salsa con Sabor, Instagram y Twitter. Igual manera, Jessy Taveras, síganos por favor, háganos sus comentarios, los esperamos con muchísimo gusto. Pues ha sido un honor y un placer, Jessy, que te hayas encontrado hoy con nosotros y que te hayas dado la oportunidad de compartir con todo tu público y tus fans. Estamos muy contentos de que nos hayas visitado aquí en la radio La Ruta Latina Internacional. Y pues bueno, amigos, hemos llegado al final de la emisión del día de hoy. Ella es Jessy Tavera. Muchas gracias de nuevo. Los vamos a dejar con este tema de Te Voy a Olvidar, que es el tema promocional de Jessy. Por favor, síganla ahí en sus vías de contacto. Búsquenlo en YouTube este tema. Enamórense, desenamórense, bailen, griten, gocen con este tema, por favor, de una artista 100% mexicana, muy joven, con un gran ímpetu, con un gran talento, con una enorme voz que ya la hemos escuchado en este momento. Y pues bueno, yo me despido de ustedes. Soy su amigo Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio, en la conducción y en la producción y dirección, Ricardo Di Martino. Esto ha sido una emisión más de Ritmo, Sabor y Salsa. Hasta la próxima. Los dejamos con este tema promocional de Jessy Taveras, Te Voy a Olvidar. No dejes nada aquí, no intentes regresar. Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya, que no voy a sufrir pensando en que te vas. No te voy a extrañar, ni me verás llorar. Te lo juro que aunque duela y se desangren hoy mis venas, escuchando Ritmo, Sabor y Salsa. Los labios de otras voces. crees que estás escuchando una radio más? ¡No! Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina.